A lo largo de toda la historia, hermano, los grupos de creyentes en Cristo, claro que han tenido problemas. Pero sabe, hermano, que nosotros para salir de una situación cualquiera sea, y esto sí que no es cliché, vamos a tener que mirar a Cristo siempre. Y para eso no hay mejor, o una de las mejores cosas, revisar cada cierto tiempo la Escritura. Francis, cuando predicó, en enero predicaste algún día, cuando presentaste lo del último tiempo, dijiste, dijo, recomendó como lectura de vacaciones el libro de Isaías. El 11 de enero, bien, Jackie. Traiga cuadernito y anote. Porque es cierto que las predicaciones se suben toda la página web, pero tampoco se escuchan. Si anota dos, tres cosas, después usted solo puede recordar. Pero él dijo, lean el libro de Isaías, el Evangelio del Antiguo Testamento. Y leí hartas cosas de Isaías en algunos momentos del verano, que esa va a quedar para otra, pero tiene relación con lo que voy a decir hoy día. Levántate con fe, hermano, que hay mucho más que ver. El capítulo 3 de Efesios habla Pablo. Espero que los que son los que no conocen mucho el Evangelio, voy a tratar de ser lo más claro posible para que se pueda entender todo. Si alguno no tiene a lo mejor una experiencia con el Señor, nosotros creemos que Cristo habita en nuestros corazones, nosotros creemos que somos hijos de Dios, nosotros creemos que Cristo es real, que Cristo vive, que Cristo está acá, etcétera. ¿Ya? O sea, eso está fuera de discusión. Por esta razón, dice Pablo, él viene hablando del capítulo 2 de Efesios, que ya no hay, que en la antigüedad únicamente Dios se le manifestaba a los judíos. Pero ahora, dice, después que vino Jesús, todos tenemos acceso. Y hay que tener unidad, dice. Somos todos uno. Por esta razón, yo, Pablo, el prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes, los gentiles, en el tiempo del Señor, los gentiles eran los que no eran judíos. En este caso, como todos los que estamos acá. Más o menos, ¿ya? O los que no conocían a Dios. Me arrodillo en oración. O sea, Pablo se arrodillaba en oración, dice, por nosotros. Sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes, es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Al leer esto podrán darse cuenta que comprendo el misterio de Cristo. Este misterio, que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, ¿cuál era el misterio? Y aquí lo dice. ¿Qué misterio se dio a conocer? Dice que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Eso era algo revolucionario en el tiempo del Señor y en el tiempo que escribía eso. En ese tiempo era como que había un pueblo escogido y ellos eran los únicos que podían tener, por así decir, una buena comunión con Dios. Y llega Pablo y dice, mire, esto pasa ahora. Hay un misterio y se ha revelado. Todos podemos conocer a Cristo Jesús. Todos podemos tener una comunión con Dios. Y sigue hablando y dice, de este evangelio llegué a ser servidor como regalo que Dios por su gracia me dio conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a conocer ahora por medio de la Iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Así que les pido que no se desanimen. Así que les pido que no se desanimen. Él está hablando de que ahora tenemos comunión con Dios o podemos tener comunión con Dios. No se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, a causa de lo que sufre Pablo. Que nadie se desanime en la fe cuando ve que algún hermano sufre, o que nadie se desanime en la fe cuando usted ve, a lo mejor, en su criterio, en su opinión, que tal hermano le está fallando a Dios. Que nadie se desanime, porque hay uno que es más grande que todos y nos va a cuidar, y a él hay que mirar. ¿Ya? Que nadie se desanime, dice. Entonces, como estaba diciendo Pablo, en Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Así que les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ustedes un honor. Por esta razón, me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Fortaleza en lo íntimo de nuestro ser. Hermano, podemos tener fortaleza interior en Jesucristo. Se puede, como dice otro pasaje acá, esta cáscara obviamente se va desgastando, pero el hombre, el ser interior, se puede ir renovando día tras día. Si estamos bajo el Señor. Dice, le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y esa frase ahí yo quería llegar. Leo todo el contexto para que ustedes vean dónde está eso. Pero aquí dice algo, dice, para que por fe Cristo habite en sus corazones. La versión Reina Valera, ¿qué dice, por favor, el 3:17? ¿Alguien que la tenga? Puedan comprender, bla, bla. O sea, es el mismo concepto. Ahí hay un concepto, hermano, que pareciera que a veces se nos pasa por alto. Alguien puede decir, y en este mismo momento puede estar pensando, pucha, la cuestión básica que está hablando. Sí, es tan básico que se nos olvida. Es tan básico que nos enredamos muchas veces y nos olvidamos que un día pasó algo glorioso, impresionante, único e irrepetible en nuestra vida. Un día por fe Jesucristo vino a vivir en nuestros corazones. Y a uno le podrán decir lo que quieran, loco, fanático, imbécil, gil, todos los sinónimos. ¿Cómo podéis creer eso? Me da lo mismo lo que tú me digáis, porque yo sé por fe que Cristo vive en mi corazón. Y eso es tan enorme, es tan impresionante, que uno no lo logra captar y nunca lo va a lograr captar a plenitud. ¿Sabe, hermano? Y esto no es autoayuda. Y esto no es esas típicas filosofías humanistas que hay ahora, en que dicen, tú todo lo puedes, tú buscas la fuerza en tu interior, etc. Hermano, nosotros los cristianos lo podemos decir con total propiedad. Si quieres vencer cualquier cosa, mírate adentro, porque adentro tuyo está Jesucristo. Por fe habita en tu corazón. Y sigue Pablo hablando, para que puedan comprender el amor, bla, bla, bla. Efesios 3:17, Cristo habita por fe en nuestros corazones. Colosenses capítulo 1. Nosotros cantamos una parte acá, que es la imagen del Dios invisible, etcétera, pero 1:1, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, que Dios nuestro Padre les conceda gracia y paz. Empieza a hablar Colosenses y Pablo menciona muchas cosas. Da gracias por la fe, da gracias por todas las cosas que esta iglesia está viviendo. Y dice en el verso del 9 en adelante, 1:9. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. O sea, esta era gente que no conocía a Dios y en algún momento se encuentra con Dios. ¿Cuántos de los que estábamos acá tuvimos la misma experiencia? No conocíamos a Dios y en un momento determinado, a una determinada edad, por una determinada predicación, recibimos al Señor. Esto se aplica tal cual a nuestra vida. Entonces dice, desde el día que lo supimos no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Si ustedes se fijan en Efesios, Pablo dice, para que sean fortalecidos, y ahora también dice, para que sean fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Hoy día, una de las cosas que sucede, el sistema en el cual vivimos, el diablo que está detrás del sistema, las cosas que hacemos nos desgasta, nos gasta, nos cansa, nos agota, nos exhausta, por inventar un verbo nuevo, nos deja exhausto, nos saca toda la fuerza, no podemos hacer nada más. No es coincidencia que Pablo, tanto en Efesios como acá y en muchos otros pasajes, la oración de él y que él nos llame a nosotros a saber algo. Hay alguien que nos puede fortalecer.